Es mi padre y está picando la guadaña para ir a segar. Hubo un artículo en el periódico y con ella. No sé quién lo escribió, ¿eh? No sé si lo escribió Óscar o alguien. Yo esta foto la cogí o sea, fui yo al Diario de León y la pedí. Sí, de esas cosas sí, sí me acuerdo. Mi padre era un trabajador nato.